nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Yo no quiero más complicación, la vida me traicionó. Yo la quería, ella también a mí. Yo la quería, ella también a mí. Y en un momento importuno, ella se marchó. Y en un momento importuno, ella se marchó. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. We'll be right back. mañana cuando yo te vea. Permite que deje explicarte los momentos de amargura que pasé por ti, mujer. Yo comprendo, soy un hombre, lo que quiero, nena linda, ven, discúlpame. Que pasé por ti, mujer. Cuando te vea mañana por la mañana, cuando te vea diré que fuiste mala traicionera, cuando te vea ya no tendrás ya mi caricia, cuando te vea nada que mala fuiste niña nena. Thank you.

Pero yo cuando salgo a bailar, Radio Acupé, con música fácil de escuchar.